mi serenata, vuela en el aire, la sube a cantar. Di serenata a las estrellas que aquí tristeza no hay. Somos ángeles del viento, sin un momento de paraíso. Cuánto amor y cuánto llanto en nuestros ojos, en nuestra cara. Enamorados de una dicha que no tendrá final, y lo sabemos, y recorremos en pos del más allá. Somos ángeles del viento, sin un momento paraíso, y te amo tanto que esto es.